No te lo pienses más, estás vencida. Manos del champán y del tequila. Dime dónde estás, dime dónde irás. Granada ya te dio su bienvenida entre vapores de incienso y mirra. Dime dónde estás, dime dónde irás. Che, che, che, che, che, che. Hoy sé que no vendrás a alborotar mi cama. Tira lo que guardas en el fondo de mi almohada y búscame en el bar de la insensibilidad. Cabello de ángel, cabeza de diablo. Otro trago más, venga, otro trago más.